qué parte más está llegando, Juan Carlos? Parte de la Pintana. Parte de la Pintana, mis vecinos de la Pintana, a la gente de la Florida, para todos un saludo muy cordial. Y aquí estamos listos, preparados con nuestro gigante circo, esperando a todos los niños que salen de vacaciones este fin de semana para disfrutar de un hermoso esparcimiento en el circo más importante de Chile, el Circo de los Tachuelas. Ya está instalado. Y atención a los que están más lejos, tenemos estacionamiento. A los que no tienen auto pueden ir a los circos de su comuna, porque hay circo en todas las, en todos los lugares de Santiago. Ya se hace una tradición las fiestas de vacaciones de invierno para los niños, y el circo es la mejor alternativa. ¿Cómo has estado, estimado? Aquí estamos, ¿cómo estás? Me saco ya un poquito, porque ando también un poquito difónico. Para no hacerte pedazo de la garganta. Tomé agua y estaba húmedo, así que tuve problemas, así que ahí está. Bueno, un cordial saludo para toda la familia, y les habla Joaquín Maluenda, productor general del Circo de los Tachuelas. Y por supuesto, hacer la cordial invitación para que nos acompañen durante esta nueva producción que traemos a Puente Alto, donde van a quedar muy contentos. Iron Man en vivo. Aquí no es nada el Iron Man de esponja, ni que sale un gallo con una basenica arreglada, pintada color fucsia en la cabeza. No, el Iron Man. El mismo. También tenemos que decirle que es ficticio, pero ficticio verdadero. O sea, ahí está todo el verdadero traje de Iron Man en la pista, junto a un gran ballet. Y por supuesto está el King Kong, la octava maravilla del mundo. Los niños que vieron King Kong, la película, bueno, vayan a ver al circo. Y después, si no el mismo King Kong, me agarran a piñas caso a la salida, no hay problema, vayan nomás. El King Kong está en el Circo de las Tachuelas. Para los que les gusta el miedo, el suspenso, cuatro motociclistas locos, son locos, a full velocidad, a un promedio de 80 kilómetros por hora, circulan dentro de una esfera de hierro de 4 metros de diámetro. O sea, es un acto de verdaderamente... Bueno, de hecho, es el acto de más riesgo en el mundo circense, el globo de la muerte. Tenemos como gran atracción y ternura los niños de oro, los nietos de los Tachuelas, los nietos del Tachuela Grande, donde hay un pequeño de 3 años que se roba la película, hasta uno que tiene 12 años que el público lo pudo ver este fin de semana en la repetición de Superestrella de Chilevisión. Él fue finalista, así que ahí está toda la magia del Circo Los Tachuelas, la familia Maluenda, el clan de los Maluenda, el grupo circense de los Maluenda, una de las familias con más trayectoria en nuestro país. Oye, y aparte de todo este trabajo maravilloso que haces tú, también tiene una beta literaria. La gente también te puede conocer. Ando serruchando en el piso a un amigo mío, unos chicos que vienen de Puente Alto. No. Uno tiene su coy. Yo creo que ahí volvamos a la otra faceta. En el fondo uno hace lo que ama, su pasión. Yo creo que tú también, tú tienes tu trabajo aparte y estás aquí en la radio responsablemente porque te gusta la radio. Haciendo una labor social también. Justamente, en el fondo también. Es que tú haces lo que te apasiona. Y si te apasiona poder llegar a otro estrato, lo haces, y ahí parte lo social. Yo creo que nadie parte con su pasión haciendo labor social. ¿Seguro? Después se va dando en la medida que uno ve que puede tener las armas. Bueno, eso pasó conmigo. Yo el año 1978 me hago cargo de un sindicato circense que es fundado el año 1935, que estaba totalmente abandonado. Y dentro de todas las cosas que se me ocurre hacer para unir al gremio masivamente es hacer un boletín a mimeógrafo, que lo hice en la biblioteca municipal de la Comuna de Santiago, donde hago boletín sindical La Leona. ¿Por qué La Leona? La Leona es un centro de reunión de los circenses por muchos años ahí en el barrio Mapocho. Frente a la estación estaba el Café Santiago, pero nadie conocía el Café Santiago, todos conocían La Leona. Y esa Leona parte con toda la conversación, los contratos, el encuentro familiar, la familia, todo ahí estamos todos juntos en La Leona, que eso ya se acabó. Pero yo, para perpetuar La Leona, hice este boletín que pasó en el tiempo a ser después en Oxe y de hoy en la nueva tecnología. Hay mucha gente que ocupa el internet con malos propósitos o no lo saben darle el uso adecuado. Seguro. Yo creo que aquí era indispensable que alguien se preocupara de escribir de circo. Y qué mejor hacerlo un cirquero de cuna de circo, que sabe lo que está hablando, que tiene propiedad para hablar. O sea, una biblia de circo, Joaquín Gastón Maluenda, que sabe, y eso me hace sentir, sí, verdad, con mucha humildad, pero con mucho orgullo. Ha hecho un trabajo... pero finísimo ahí, porque ha abordado diferentes temas que incluso también te afectan o te han afectado el desarrollo de tu trabajo, ¿no? publicaste hace poco, el 6 de julio, Circo sin Animales, la noticia en México. En este momento, México sí que está viéndose afectado por grandes intereses económicos, porque en el fondo la defensa animal es un espléndido negocio, y lo pongo en todas partes donde hablo del tema, para muchas agrupaciones animalistas y también para políticos oportunistas y también para famosos que quieren tomar página. Ellos salen hablando de los animales y no saben, no tienen idea de lo que están hablando y en qué condiciones están los animales. Hoy en México es una industria del circo con animales. Nosotros, la cultura circense, la cultura chilena del pueblo, es muy diferente a la cultura del pueblo mexicano. En Chile, con suerte, tenemos un acto de animales. En México, como tienen gran poder adquisitivo, ellos tienen mucho dinero para hacer un acto con 5 jirafas, que es carísimo, con 6 elefantes. Hay un circo que tiene 25 tigres. O sea, la industria mexicana circense se mueve en torno a los animales. Pero estamos hablando del maltrato a los animales, los circos, cuando México, cuna del maltrato a los animales. Las corridas de toros se hacen, pero como fiesta nacional. Hoy hay palenque donde las peleas de gallo, o sea, tú vas a asistir a un espectáculo donde se matan 20 gallos por cada espectáculo, por cada presentación. Vas a un espectáculo de corrida de toros donde tienen que morir sacrificados delante de niños, de familia, los toros, que es aberrante. Tuve la ocasión de asistir, me salí, vi la primera, soporté la primera corrida, la segunda me fui para afuera muy afectado. Uno que ama a los animales, que tiene cariño por los animales, ver cómo se sacrifica tan cobardemente a un bello ejemplar que sale ahí a render. Y ahí, en eso, a donde está el maltrato a vista y paciencia familiar de niños de todas las edades, se está atentando contra un circo que tiene muchos recursos para darle muy buena calidad de vida a los animales. ¿Por qué no legislar a favor de los animales antes que prohibir? Entonces, ahí está el gran dilema. Tengo fe de que se va a aclarar esa situación. Hoy México está regulado con la ley a través del país, la ley estatal, donde dice las condiciones que tienen que estar los animales y los circos cómo tienen que tenerlos. Pero de repente aparece lo que hizo el pésimo alcalde que tuvo la Municipalidad de Santiago, que fue amigo mío, Raúl Alcaíno, en su oportunidad, y que hizo una ordenanza circos sin animales en Santiago. Salió para todo el mundo la noticia que Santiago en Chile no admitía animales, y era lo falso, porque era la comuna de Santiago. Primero, la comuna de Santiago no tiene lugares físicos para el circo. Era como un bloque noticioso para captar a la gente, primero. Y segundo, una ordenanza municipal no puede pasar por una ley de la República. O sea, esa ordenanza atentaba contra la Constitución de la República, y así se lo hizo saber la Contraloría y lo hizo volver a la legislación vigente. Y yo creo que es lo que va a pasar en México. En México se están arrancando con los tarros y cada provincia quiere hacer una ley que nunca es ley. Son ordenanzas municipales que no pueden pasar sobre una constitución. En Chile, felizmente, el tema está superado. Hoy hay una ley que dice que el circo es con animales amaestrados, pero no obstante, los circos cada día están dejando de lado los animales porque ya no es de prioridad, ya no son la gran atracción. Hoy hay otra alternativa. Y la prueba más ficticia de esto ahora, la prueba más real, es lo que está pasando en Puente Alto. Hoy el circo Los Tachuelas, por vez primera en su historia, no presenta ningún animal en esta temporada de invierno. Y eso no quiere decir que estemos renunciando a los animales. No, por supuesto. No. Vamos a presentar una nueva producción para demostrarle a muchos animalistas fanáticos que dicen que los Tachuelas no tienen talento, que por eso trabajan a los animales. Queremos, es importante que tú estés aclarando que eso. Que vayan la gente al circo a ver los Tachuelas, que vean el talento de un niño de 3 años, que es Maluenda, que vean el talento de toda la gente que hace circo. Y por supuesto, los animales, mientras la ley nos permita, mientras cumplamos todas las normas, vamos a seguir utilizándolos. Pero de a poco, cada día lo estamos dejando, cada día estamos dejando de lado los actos de animales por todas las condiciones que hay que tener. El animal se merece una buena calidad de vida. Entonces, para hacer una buena calidad de vida, hay que dejar muchas cosas de lado para andarlos trayendo en el circo, como tener veterinario al día, que no le falte el alimento en lugares que falta el alimento que ellos comen. Imagínate que para el norte los pobres tigres comen puro pollo, porque es difícil llegar a la carne normal. Hoy venimos del sur, mis animales vienen pero gorditos, ahí están descansando en la parcela La Pintana, donde tenemos un criadero zoológico con muchos, muchos animales. Y estamos sacando de a poquito animales, un número de caballo, una jira, un número de tigre, una jira. para que el circo no pierda su tradición, que es con animales, y como el público lo prefiere. Entonces, hoy en México, el público prefiere exclusivamente al circo con animales. Entonces, sacar los animales en México del circo, sí es matar el circo mexicano, como mató el circo en Brasil y como lo mataron en Argentina. Eso es. Acá en Chile no, porque hay más tradición de circo, la gente es más aferrada. Sacaron los animales y metieron los monitos de Walt Disney, metieron todas las atracciones de muñequitos para atraer los niños. Y ya ahí está, tú ves que el circo, se sacaron los animales de los circos y el circo cada día ha ido creciendo y gracias a Dios el público ya está asistiendo a los circos y aquí nos estamos pegando un full Los Tachuelas, donde el circo está identificado por tener animales en sus espectáculos. Por vez primera nos vamos a presentar animales. Perfecto, porque también hubo una campaña, creo, en contra tuya. Siempre han habido guerras sucias. Esa es una campaña que vuelvo a la... Que maltratan los animales, que no les falta rama. A la entrevista inicial, sí. Donde la defensa animal es el mejor negocio para cierto grupo animalista. No estoy generalizando. Hay mucha gente animalista que hace muy bien el trabajo. Yo he sido testigo de gente que ha venido al circo a ver cómo están mis animales, han venido al circo a ver en qué pueden ayudar por los animales, han venido al circo a ellos mismos a ver en qué condiciones duermen, en qué condiciones se trasladan. Y eso es una buena labor. Esa persona que va con el auto y recoge un perrito con sarna y se lo lleva a hacer, esa es una buena labor. Pero el tipo que anda haciendo blog noticioso a costa de ganarse no sé qué cosa en el extranjero, son financiados por grandes organizaciones que defienden animales, que estas mismas reciben grandes aportes a través de ayudas anónimas. Entonces es un buen negocio. Te digo, en este momento, ayer estaba leyendo una noticia en Huachuraba que dice: atento, difundan esta noticia. Dice: en la noche se vio un camión del circo Los Tachuelas sin patente recogiendo perros para llevarle a sus animales. Y qué lamentable, una noticia tan, tan canalla. El circo Los Tachuelas está en Puente Alto, no está en Huachuraba. Los circos que están en Huachuraba no tienen animales. Y jamás en la historia del circo chileno hay alguien que haya podido comprobar que a los animales del circo se le daban perro, como un mito que rodea al circo hace muchos años. Eso es una falsedad, una canallada. Hoy a nosotros nos ha ido bien. Lo último que sería hacer, no solo hacerle daño al tigre dándole un perro, es hacerle daño al perro muerto. ¿Por qué se va a hacer un crimen con un perrito que no te ha hecho nada? Entonces, hay condiciones para darle y nunca ha existido eso. Entonces son cosas que son guerras sucias que giran en torno a esto. Y vamos a seguir ahondando en el tema y va a faltar horario de conversación. Imagínate el caso de Ramba, tan emblemático, sí. que cuando me quitan a Ramba, el Ministerio de San Bernardo, el Tribunal de San Bernardo, salen los animalistas de Ecópolis de Viña del Mar saltando ganadores. Han pasado un año y medio y hoy en Viña del Mar hay unos tarritos de los restaurantes y los almacenes que dicen: ayude a la mantención de Ramba, y están desesperados porque no tienen cómo mantener a Ramba. O sea, de ser unos grandes triunfadores, hoy son unos grandes perdedores. Y el otro que se sobaba las manos, que le llegaba a Ramba gratuitamente a su zoológico, el dueño del safari de Rancagua. Y resulta que en este momento él no puede exhibirlo legalmente. Ilegal, claro, lo puede exhibir, pero como un juicio donde demostró que Ramba no tenía origen y donde tiene que ser protegida y no lucrarse, no puede exhibirla libremente. Entonces está de paso ahí, pero ¿de paso a dónde? Si no tienen plata para alimentarla, menos van a tener plata para trasladarla a algún santuario. Yo estoy en una campaña personal donde quiero seguir con Ramba, pero no conmigo, que no me la entreguen. Llevemos a Ramba a un santuario para que ella pueda descansar sus últimos años bien. Y estoy invitando a Tonka Tomisi, a Fulvio Rossi, a Jimena Rincón. Le he hecho cartas directamente, ninguno ha respondido a Vasconcelos. ¿Por qué a ellos? Porque sí. ellos se pusieron una polera donde decía: liberen a Ramba, y desfilaron por el Paseo Humana en una oportunidad. Bueno, Ramba no fue liberada, fue llevada a una parte muy peor de donde estaba, y hoy ninguno de esos famosos sale con un fardo de pasto, que podría hacerse un fardo de pasto por cada famoso mensual. Y yo creo que solucionaríamos el problema hoy de alimentación de Ramba. Entonces, mira, es un problema. Esto no ha salido ni una parte, ni un medio de comunicación. De todos los que estuvieron en mi parcela, en la puerta en Marcela, de los que estuvieron en el tribunal, han respondido. Hoy esto está para el programa. Esto Esto, hay un nuevo programa que de denuncia que está en Canal 7. ¿Esto no tiene nombre? Esto no tiene nombre, para esto no tiene nombre. Y ojalá que puedan los productores tomar este asunto en sus manos, porque esto no tiene nombre lo que pasó con Rambla. A ver, una pausa y volvemos nuevamente para reforzar el espectáculo. Bueno, porque arde Twitter y Facebook esta hora con tu onda. Sí, es que tiene una caja de resonancia importantísima. Sí, me interesa que la gente, para todo aquello, la gente que defiende los animales, que lo defienda con verdades, con denuncias verdaderas. Las denuncias no tienen que ser a través del Twitter ni del Facebook, ni claro. Tienen que ser a los tribunales. O sea, esto tiene que haber una prueba. Yo no puedo decir aquí, este animalista hizo esto y rompió un parabrisas si no lo he visto, si no tengo una prueba. Capaz que lo haya visto y no tengo una prueba, es falso. Entonces, todas esas falsas noticias, imágenes que recorren el Internet a través del mundo, la gran mayoría son photoshopeadas, hay una gran medida. No pongo las manos al juego por nadie, pero en mi conocimiento, en mi trayectoria, puedo dar fe que los animales de circo siempre han sido protegidos en la medida que se ha podido. No vamos a hablar de 50 años atrás, cuando no había protección ni para las personas, menos para los animales. O sea, nos lo oíamos nosotros, pasábamos frío y también pasaban frío los animales. O sea, nuestras carpas eran pequeñas, pero también eran pequeñas las jaulas. Ellos no eran jaulas, eran cajones. Era aberrante, pero que estábamos viviendo una época que todo era así. Pero hoy ya cambiaron los tiempos, hoy hay disponibilidad, hay medios para darle una buena calidad de vida a los animales. Y los animalistas los invito a luchar por sus convicciones, por su verdad, pero también con la verdad. No con mentiras, ni con calumnia, ni maltratando verbalmente, en este caso a los tachuelas. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa, estamos de vuelta. ¡Atención, Puente Alto! Llega el circo más famoso de Chile. Vacaciones de invierno y el Día del Niño lo pasamos en el circo Los Tachuela. ¡No se lo pierdan! Concha y Toro y San Carlos a un costado de la municipalidad, con la increíble participación de King Kong, la octava maravilla del mundo. Los niños van a presenciar a Iron Man, el hombre bala. Por vez primera en Chile, un hombre disparado por un gigante cañón del hombre bala. Los niños Niños de Oro, trapecistas voladores, cuatro motociclistas en el globo de la muerte. La leyenda continúa, Tachuela Junior y el auto fantástico. No se lo pierdan, los Tachuelas en Puente Alto, viernes 11 debut a las 8:30 de la noche. Viernes 11 debut a las 8:30 de la noche, circo Los Tachuelas en Puente Alto, no se lo pierdan. Llegaron los Tachuelas, llegaron los Tachuelas. Bueno, vamos a seguir conversando con nuestro buen amigo aquí. Oye, los Twitter, como están aquí, ya están tuiteando todos los cabros aquí, vamos. Estamos para responder los Twitter. Hoy la Puente Alto se pone a la orden del Twitter, los ponemos las pilas. ¿Las buenas y las malas? Vamos, póngale al hueso, a ver. Bueno, aquí dice... ¿Quién dice? Ah, acá la Claudia. ¿Qué dice la Claudia? También lo dice. Bueno, se la quitaron legalmente a Ramba porque estaba en pésimas condiciones. Buena respuesta. Bueno, yo te contesto, Claudia, en el juicio oral, que fue un chiste, un espectáculo, un show lo que me hicieron, me quitaron legalmente a Ramba, demostrando cosas que eran totalmente ilegales, la hicieron legal. No puede ser que a mí me acusen de maltrato a Ramba cuando yo estaba el veterinario que la ha visto más de 18 años, ahí fue al juicio, Víctor Rivero, que fue el hombre que fue a Sudáfrica a traer los elefantes que hoy tiene el zoológico. Estaba con todas las órdenes de fiscalizaciones del SAC al día. El juez no estimó a ninguna de estas pruebas que yo llevaba para defenderme, y sí estimó pruebas que no tenían nada que ver, como te nombro. Llevó un perito del zoológico, que era el encargado del anfibio, o sea, el que está a cargo de las ranas, fue el perito que llevó el juez al tribunal. La parte querellante. También la parte querellante llevó a un señor de San Antonio que lleva todo pauteado, y que el juez, felizmente, la única parte positiva que le vi en el juicio, del show que se montó en contra de Joaquín Maluenda, que lo lleva pauteado y no tomó lugar. Te quiero decir, fue tan imparcial el juicio que se le hizo a Joaquín Maluenda. ¿Cómo se va a quitar a Ramba si estaba hace un año y medio fuera de circulación del circo y estaba suelta en una hectárea donde no le faltaba nada? Hoy le falta de todo. Es más, al final del juicio, el señor magistrado totalmente arbitraria su pensamiento. Dice que él dictaminó en una multa y comprobar, entre paréntesis, tengo mis antecedentes totalmente intachables para la gente que me está escuchando. Acabo de sacar mis antecedentes, no tengo ni una yaya, inclusive en 40 años de conductor tengo 4 partes, imagínate, partes leves. Así que el juez dice que él dictaminó porque no está de acuerdo cómo se enseñan los animales con maltrato físico, corriente, electricidad. Algo totalmente increíble que un señor que es el que tiene que optar por una verdad llega y dice su pensamiento personal. A nadie le está preguntando a él que tiene que hacer justicia lo que él piensa, de lo que él cree que es, porque no tenía idea que el juez que me tocó a mí era en este momento domador de fiera o tenía entendido. Es más, a los 2 meses que pasó el juicio, donde canalladamente fabricaron un show para quitarme a Ramba, que yo creo que deben estar muy arrepentidos hoy. Yo viajé a Las Vegas a ver a mi sobrino al circo Ringling Brothers y no tengo nada que me impida viajar. Es más, estuve en México y vengo llegando en este momento del Caribe, fui a pasear. Quiero decirle a los animalistas que todo lo que han tratado de hacer la Joaquín Maluenda le ha revertido en éxito, en mucho público y al cariño de la familia. Ando de frente por la ciudad, con la cara mirando de frente, dando autógrafos, sacándome fotos con los niños. Fui acusado y se comprobó que maltraté a la Ramba y tengo más de 100 animales en mi zoológico. ¿Cómo se explica en esta la ambigüedad de la justicia chilena? Soy maltratador de animales y tengo 16 monos papiones. Tengo aproximadamente 9 tigres, tengo 20 caballitos que los cuido con mucho cariño. Tengo más de 20 perros en mi parcela, 10 quilchos que han llegado, lo han venido a botar y lamentablemente yo no los quiero recibir, pero abro la puerta y se entran moviéndome la cola y ya son parte del zoológico, imagínate. Hoy tengo un galpón gigante donde estaba la Ramba, hoy mis 2 camellos están ahí disfrutando de todo esto. Cuando se hizo este juicio, que tú dices que fue legal, ¿por qué no se me mejor en vez de hacerme pagar 400 mil pesos, una mísera para lo que se estaba viendo, no se me hizo hacerle una buena instalaciones para Ramba? ¿Por qué no se me condenó a hacerle un palacio a Ramba y yo lo habría hecho? Entonces hay cosas que no se entienden cómo sucede. Hoy se está pidiendo ayuda para Ramba y ¿por qué? ¿Por qué no se ha trasladado? ¿Cuándo se va a trasladar? ¿Por qué no la llevamos a Brasil? Está en el limbo el Ramba. En este momento Ramba la está pasando muy mal. De hecho, lo que dice Rosita Salinas es verdad, dice, si él quiere los animales, nadie le está pagando por tener una especie zoológico. Mira, esto es increíble. Esos recursos, sí. Es que la gente, estas cosas no le se pone una venda ante cosas que son inevitables. Yo tengo un criadero zoológico en La Pintana sin fines de lucro, donde tengo un jabalí, oye, nunca lo he sacado, un yandú, tengo llama, tengo chivo, y ahí estamos porque hay un vínculo con los animales. Quiero aclararle a todos estos animalistas que los tachuelas, y perdón, voy a aclarar bien, no es los tachuelas, es Joaquín Maluenda, responsable de esto, siempre acusa a los tachuelas y mi hermano Agustín nunca tuvo idea de los animales que teníamos, entonces no son los tachuelas. Joaquín Maluenda, yo no lo inventé el circo, este circo está inventado de siempre con animales, parte, con caballitos, y muchos también hablan del Soleil. ¿Cómo el Soleil no usa animales? Resulta que ayer me llegaron todas las imágenes de la producción donde su producción está hecha con caballos. Con puros caballos. Entonces prácticamente Soleil, que no es circo, por supuesto, es otro espectáculo para adultos, sí. Y no es un espectáculo para el pueblo, es un espectáculo. No es barato. Nosotros ahí el Soleil, la entrada más barato vale 45, 50 mil pesos. Y hay que pedirlas con anticipación porque ya están agotadas. Y yo voy a pedir 5 lucas y con cueva me dice, uy, ¿por qué tan caro? Imagínate. Entonces, nosotros somos del pueblo, más democrático. Lo de Soleil es para gente de otro estrato social. Sí, es muy caro y es un espectáculo. Ahora, bueno. Centrémonos en el espectáculo que viene. Y que me da rabia también. Hay gente que. Bueno, pero es pero conveniente. Está bien conveniente conversar, hablar, ¿no? Conveniente. A Claudia, cualquier duda. Que vaya al circo. Que vaya al circo, por supuesto, y lo conversamos. Le invito a la gente que tiene alguna duda. Podemos ir a ver los animales hermosos. Tengo tigre ciego en el criadero allá en La Pintana. Imagínate, lucrarme con ese tigre de qué. De cariño, este es mi tigre preferido. Eran 3, han muerto de viejito. Eso hay que tratar otra situación también. De repente aparecen animalitos que se ven en muy malas condiciones, pero son condiciones de la edad. O sea, no he visto ninguna persona de 90 años que llegue, a no ser que sea un récord de Guinness, corriendo la maratón, ¿eh? O que esté mostrando calugas. o que esté con muy buena forma física. Todos llegamos a viejitos en muy malas condiciones, en silla de ruedas. ¿Por qué un tigre, un león va a llegar en su forma atlética que ha estado toda su vida? Llega igual que todos nosotros, muy viejito. Es más, los felinos a través de su vida han comido siempre carne cruda y se le echa a perder todo su organismo por los bichos, por los virus que lleva la carne cruda. El final de los felinos es muy penoso, muy triste, porque hasta el agua no la resisten. Y es muy, sufro mucho cuando me llega un animalito viejo. Es más, quiero ser muy honesto, trato de ser lo más, soy humano, puedo tener algún error, pero trato de enmendarlo en el transcurso de los días. Cuando ya un animalito está en la última, yo voy a verlo y después no lo veo más, lo dejo a cargo de mis cuidadores. Quiero dejarlo así como lo vi siempre. Y te digo, he llorado por muchos seres queridos que se me han ido, pero también he llorado por muchos animalitos que se me han ido, como la Claudia, mi primer tigre que yo crié y que andaba para todos lados conmigo arriba del auto, que dormía a los pies de mi cama, y un día se muere. Y me causó mucho dolor. Entonces, la gente que habla, que opina, no tiene idea lo que está hablando, y si alguno la tiene, quiere desvirtuar. Hay otros que saben muy bien lo que está pasando y quiere desvirtuar la mente frágil y usar a muchos jóvenes como títeres para que ellos también puedan actuar, porque ni siquiera pueden acercarse al circo, ver en qué condiciones, y veamos un diálogo, que es más importante que el estar insultando y hablar de gente que no tiene idea de qué calidad de gente. Así que los invito al circo. Bueno, ahora centrémoslo. Vamos a hacer una producción sin animales y cambiamos a los tigres por el King Kong. Cambiamos a los camellos por el hombre bala. Así que no tienen cambio. ¿Cuánto dura el show? El show demora 2 horas, 2 horas y cuarto. Un espectáculo donde abierto a toda clase de público y donde están totalmente cómodos, calefaccionados, hay que decirlo al público. Háblanos, tenemos, cuéntanos. En este momento tenemos un circo calefaccionado y no hay ni un secreto. Hoy en todas partes están los calefactores que tienes tú acá, a petróleo, a parafina. Nosotros nos ha dado mucho resultado a la parafina y tenemos debajo de los asientos, cada cierto espacio, un calefactor que deja el circo climatizado para disfrutar de la función cómoda y también... ¿Cuándo comenzamos? Comenzamos el viernes. Atención, el viernes. El viernes vamos a estar a esta hora aquí dando unas invitaciones para todos los amigos, los que no son amigos también, si la cosa quiere. Al final no quiero que la gente, los que no quieren ser amigos nosotros, obligarlo a ser amigos, que piensen de la forma como pensamos nosotros. Pero sí estamos en un Estado de Derecho, un país democrático, donde todos podemos vivir, donde todos podemos desarrollarnos. A la gente que no le gusta el circo con animales, no vaya al circo con animales. A la gente que le gusta el Soleil, que saque 100 lucas y vaya al Soleil, si es el problema. A la gente que le gusta el circo tradicional, que asista a todos los circos, todos tienen su encanto. Los Tachuelas hoy es considerado el circo más importante de Chile y me siento orgulloso de tener en Puente Alto el gigante circo de los Tachuelas. Vayan a verlo, los invito a que pasen por la puerta. Si no quieren entrar, no importa, pasen por la puerta y vean lo que llegó el circo chileno. Vean el circo chileno en su verdadera dimensión. Nos faltó espacio para la portada y eso me tiene muy contento. Hace 15 años atrás venía un circo de origen mexicano, argentino, brasilero. Los chilenos teníamos que salir arrancando, esconderlo en un cerro con nuestras pequeñas carpas. Hoy ya no es así. Hoy tenemos una carpa que puede competirle a cualquier circo del mundo. De tú a tú. De tú a tú y de té a té y de todo. Así que los esperamos el viernes a las 8:30 de la noche, el circo de los Tachuelas en Puente Alto. Muchas gracias, pues. ¿Cómo estuvo la conversación? Buena, la conversación, buena. ¿Te volvió a contestar Claudia? ¿O no? No, Claudia, bueno, la Rosita, que era una persona que está escuchando en la comuna de Maipú, dice, bueno, lo que te decía anteriormente, si él realmente no quisiera los animales, no tendría el circo, no destinaría los recursos, que los animales nos alimentan con 100 lucas. Oye, qué increíble. Eso me dice ella. Es que la lógica, si en este momento la lógica, tú no puedes creer en este momento. Yo fui, a mí el tribunal de San Bernardo me dio 100 días de pena remitida por firma. Me hizo firmar este juez como un delincuente un año sin tener nada en contra. No tengo ni siquiera alguna advertencia en mi papel de antecedente. Más, no me hizo orden de arraigo. Tengo con todos mis animales. Lo único que me hizo un gran favor, que la gente se volcó al circo de los Tachuelas. Se volcó al apoyo al Circo de los Tachuelas, al Circo Joaquín Maluenda, que hoy es una empresa circense con 120 personas a su alrededor, con 30 casas rodantes. Vayan a disfrutar de las hermosas casas rodantes, vayan a disfrutar de todo lo de nuestro equipo motorizado que tiene el circo, que es hermoso. Vayan a disfrutar de las instalaciones. Y esto, si tuviera razón el tribunal, que estamos hablando de maltratadores, el público no apoya, el público chileno no es tonto, el público sabe dónde va, el público no va a apoyar a alguien que está haciendo algo ilícito, alguien que se está portando mal. Todo cae por su peso, y hoy ahí, al ladito de la municipalidad, está el peso de Joaquín Gastón Maluenda Quesada, el Tachuela Grande, con su gigante y hermoso circo. Y si quieren que, si les queda alguna duda, dense una vueltecita por allá, por Avenida La Florida con Santa Amalia, y vean el segundo circo de la familia Maluenda. Fue tanto el éxito de los Maluenda en el circo de los Tachuelas que tuvimos que abrir un segundo circo para poder llegar a todas partes y para darle espacio a las nuevas generaciones para que puedan volar. También el circo de mi hermano nunca ha tenido ni un perrito amaestrado, porque quisimos hacer dos circos, el circo que vamos retirando los animales, pero ya el circo que viene de frente sin animales, y ahí estamos los dos circos hoy en temporada de invierno sin animales, y no lo digo con mucho orgullo, lo digo con mucha pena, porque los animales son del circo. Amigo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Tú que me llevas otro tema. Vengo a hablar de la función y este chico me saca para el tema del. Pero es que interesante. Tiene una caja de resonancia importante. Claro, es el tema, sí. Así que me da mucho gusto. No es cualquier persona la que estamos entrevistando. Tú hablas y la gente interactúa inmediatamente. Es que está atento. Claro, eso ha sido. Tienes que tener conciencia. Mira, te voy a contar una experiencia propia, personal. Cuando se me hizo el juicio oral, que me tuvieron sentado como delincuente ahí en San Bernardo, donde se proponían condenas de 4 años cárcel, 3 años, y todos esperaban la condena y a dónde está, y el tráfico de animales, porque fue acusado de traficar animales, contrabandista animales, mira qué fuerte, y no se me pudo comprobar nada. A mí no fueron pésimas condiciones para Claudia, a mí se me condenó porque las uñas del elefante estaban en mal estado. O sea, las uñas del elefante en mal estado. Y el veterinario, experto en la materia, dijo que estaban en perfecto estado, que él se encargaba y fiscalizaba a los que limpiaban la uña. Eso el juez no lo estimó pertinente. Bueno, hoy esperamos que alguno me recoja el pañuelo de toda esta gente que luchó por la campaña Liberen a Ramba, para que se pongan con un fardito de pasto para llevarla. Tuve 6 semanas en Rancagua hoy, en invierno, en el mes de mayo, y puse un cartelito en la salida de los artistas: está estrictamente prohibido ir al zoológico a ver a Ramba, a todos. Y todos vienen a preguntarme para no hacer sufrir a Ramba, porque ella nos conoce, sabe que somos su familia. Ir a ver a Ramba es empeorarle su situación, en la cual estaba hoy, el cual se planteó como el Edén, como un paraíso para Ramba. Hoy la pobre Ramba no está en un paraíso y la está pasando mal. No tiene la gente que le da lo más importante, porque lo más importante para el animal, sí, no es el alimento, ni el calor, ni el frío, ni lo más importante para el animal es el cariño. Habiendo cariño no le va a faltar nada, porque habiendo cariño nadie puede dejarla pasar sed, pasar hambre, pasar frío o pasar calor. Y acá Ramba era nuestro mascota, a pesar de tener 5 toneladas, el público de Puente Alto lo supo. Cuando vinimos acá, el domador era mi nieto, que tenía 5 años, y Ramba le hacía caso a un niño de 5 años. Entonces ahí, ¿qué más? Te da un poquito de cosas acordarte el tema, a mí me da nostalgia, me da mucha pena, pero la vida es así. Hoy tenemos una justicia en Chile que muchas veces hace injusticia, y eso fue lo que ocurrió con Ramba, que pagó los platos rotos de un fanatismo de Cópolis, que quería tener un caballito de batalla, y ese caballito en cualquier otro día fuimos los gestores de liberar a Ramba, y andan pidiendo limosna para alimentarla. O sea, esa es la verdad de la tristeza. Bueno, entren a circo.cl y vean todo el juicio de Ramba. Ahí está, ahí lo van a ver. Circo.cl, ahí está. Circo.cl, Diario La Leona.cl también se entra, y vean el estado actual de Ramba. Y yo saqué la foto de Ramba, no que la saqué yo, la tomé yo. Esa foto la saqué de Cópoli, en la que publica ellos en su muro pidiendo ayuda. Y lo hacen hasta para pedir limosna, lo hacen con pocos principios. Ponen a mi Ramba de frente se ve muy delgada, no creo que esté tan delgada. Sí, le veo la frente, se le ven la calavera de Ramba, se le ven los huesos, nunca se le vio así, y la ponen de frente. Deberían haberla puesto de costado, se habría visto más gordita la Ramba, pero hoy la ponen en muy malas condiciones. Bueno, Oye, decirle al público que aquí están los Tachuelas en Puente Alto, a un costado de la municipalidad, con el Globo de la Muerte. Tenemos la Camerástica de los Niños de Oro. Tenemos a Iron Man, el Hombre Bala, la octava maravilla del mundo, King Kong. ¿Quieres reír? Bueno, lo invito a reír, pero para reír de buena gana está el Tachuela Junior. ¡Ay, atención! Para los que son de alrededores, que les gusta la música ranchera, ¡órale, mano! Está mi hijo Joaquín Maluenda abriendo la función con sus hermosas canciones mexicanas, que le han dado 2 discos de oro para su deleite y para tenerlo muy feliz, porque le gusta mucho la canción. Pero es de circo, él es payaso, es adiestrador y también es acróbata, pero hoy está cantando en el Circo de los Tachuelas a partir del 11. El 11 a las 20:30 horas, nuestra primera función. Y como si esto fuera poco, el sábado y domingo tenemos a las 3:30, 6:30 y 8:30 de la tarde. No se pierda el Circo de los Tachuelas. Las entradas están a la venta a partir del día jueves. A partir del próximo jueves ya están a la venta las entradas para el circo más importante de Chile, Los Tachuelas en Puente Alto. Gracias, estimado amigo, que esté bien. Ya nos vemos.